Dime si estás conmigo, nos vamos de vacaciones. Yo solo quiero estar contigo pa' tener relaciones. Para calmar las tensiones, aburría que la traicionen. Según fago, hierba y condones. Ella va a la disco cuando era menores. Cuando era menores, dime si te escapas conmigo, nos vamos de vacaciones. Yo solo quiero estar contigo pa' tener relaciones. Toma sus decisiones para que su vida la mejore. Mientras yo en la calle haciendo la plata pa' no ser pobre. La capítulo guarda por si acaso no hay más soluciones. Ya no quiere que te guste conmigo, yo soy calle, tú eres mi cone. Ella me llama por la noche pa' que su cuerpo lo explore. Yo le llego a tocar pa' los cabros, me van a dejar el explore. Amigos, nos vamos de vacaciones. Yo solo quiero estar contigo pa' tener relaciones. Por calmar las tensiones, aburría que la traicionen. Según fago, hierba y condones. Ella va al atico cuando era menores, mejor que las otras conexiones. Pero cuando te me escapa, yo te busco por todos los rincones. Tú rompes corazones, te estás buscando que yo te implore. Pero no te enamores, porque como tú yo tengo montones. Puesto para las misiones, municiones y las extensiones. Yo no quiero que llores, contigo en la cama cuento millones. Puesto para las misiones, municiones y las extensiones. Yo no quiero que llores, contigo en la cama cuento millones.